no puede ser adelantado a escondidas, no puede ser dándole la espalda a la ciudadanía y ni mucho menos a quienes son los directos interesados en lo que pueda resultar de ese diálogo, que en este caso son los presos, los perseguidos, los exiliados y todos sus familiares y todos los involucrados, por ejemplo, en las defensas de esas personas que están injustamente perseguidas. Hasta este momento, y lo tenemos que decir con toda responsabilidad, ni la MUD ni el gobierno, solamente algunos factores involucrados con los mediadores. Ni la MUD ni el gobierno han llamado a ninguna ONG seria de las que tenemos años ocupándonos en estos temas para preguntarnos cuál es nuestra opinión, qué propondríamos nosotros, cuáles son los datos de que disponemos, etcétera. Tampoco se ha llamado sino a grupos muy específicos de familiares de algunos presos políticos, dejando de lado a los demás. Y esto es algo que nos preocupa mucho también, porque cuando tú te das cuenta de cuál ha sido el desempeño de este diálogo en lo que ha tenido que ver con los presos políticos, tú te das cuenta de que lamentablemente, y no porque no todos merezcan atención, sino precisamente porque todos la merecen, se han focalizado las personas que son los operadores políticos que allí han intervenido en este diálogo, en que en la liberación, en la consideración de los casos de quienes tienen afiliación política partidista, de quienes militan en un partido político, de quienes lideran un partido político, dejando de lado a todo un bloque importantísimo de presos políticos que ni militan en los partidos políticos ni son activistas políticos.